Estamos en el cuartel de bomberos Alejandro Giardino, en el pueblo de Villa Giardino, junto a su jefe Eduardo Molinari. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, Eduardo, sabemos que hace unos días atrás se hizo la entrega del kit forestal. Quería que nos cuentes cómo lo tomaron y de qué se trata. Si bien nosotros en el plan que tenemos de expansión y de aumentar la seguridad, y dado a la zona en la cual estamos, teníamos la necesidad de un kit forestal, al cual solicitamos juntamente con el intendente a la Dirección General de Defensa Civil. Y bueno, nos dijeron que si nosotros teníamos la posibilidad de adquirir una camioneta para poder instalarlo, que bueno, que iban a hacer esta entrega. Bueno, el tiempo pasó, la comisión hizo el esfuerzo, se compró una camioneta 4x4, una Ranger, y la provincia cumplió este pedido hecho por el intendente Ferreira junto con nuestra sociedad, y la semana pasada nos entregaron este kit forestal de 500 litros, que bueno, casualmente ahora la camioneta está en un service y apenas venga va a ser ploteada y se va a colocar este nuevo equipamiento para incendios forestales. Como es una camioneta 4x4, más chica que un camión, tiene más accesibilidad y más rapidez para llegar hasta un incendio. Exactamente, es decir, nosotros apuntamos con este tipo de equipos a llegar más rápido y con más eficacia, ya que las características del vehículo y del kit hacen que sea un ataque mucho más rápido que ir con un camión forestal o demás. ¿Se necesita algún curso previo para la operación de esta nueva camioneta, de algún equipo de acá o personal de acá del cuartel? No, los choferes que están habilitados para manejar vehículos 4x4, solamente con tener un conocimiento previo de lo que es el vehículo, porque es todo automático también, de tener las precauciones cuando se acciona cualquiera de, digamos, la 4x4 y cuando se saca, es decir, en qué condiciones sería lo raro, que es lo que tendrían que aprender. Y a eso hay que sumarle el peso del kit y del agua que va dentro del kit para tener la camioneta con el peso correspondiente y el uso correspondiente, porque obviamente al tener cargado todo es mucho más pesada que lo normal. Sí, pero no pasa de los parámetros que tiene, hemos averiguado por eso justamente, no llegamos al límite de carga y maniobrabilidad de la camioneta estando el kit cargado con el agua correspondiente y los equipos de apoyo, las mochilas, los segadores, los elementos de zapa. Sí, exactamente. Eduardo, el otro día lo escuchábamos a Claudio Vigneta, que había estado presentando el ETAC en Cosquín, y en una charla que se dio con un medio hablaban un poco del riesgo extremo que estamos viviendo con los incendios, hacía el paralelismo con lo que está pasando en California, Estados Unidos. Estamos con una condición climática totalmente adversa, el cambio climático hace que haga mucho frío en invierno, mucho calor en verano, y estamos en un riesgo extremo y hay que tener muchísimo cuidado. Sí, así es, justamente toda esta prevención apunta a esto, es decir, a detectar tempranamente los incendios y tener el equipo para atacarlo inmediatamente. Dentro de los proyectos que tenemos, que lo hemos hablado tanto con el intendente de Giardino como con el intendente Huerta, que ya está el proyecto presentado, es un sistema de cámaras que se pretende instalar en el tanque del balcón de Punilla, en principio con cámaras para comunes para visualizar cualquier humo que se vea, por lo menos en la jurisdicción nuestra y de Huerta, y con el proyecto para el día de mañana tener cámaras térmicas para detectar con alarma cuando se detecte alguna de estas situaciones. Así que el proyecto está presentado, estamos esperando que se viabilice, que también va a colaborar en estas alertas tempranas, por lo menos a lo que hace la jurisdicción de Giardino, Huerta. Nosotros tenemos una visualización hasta casi el pie de las Sierras Grandes. Con Altagracia tenemos comunicación directa, o sea, esto puede beneficiar a todo el valle, desde Giardino hacia el sur. Sí, exactamente, porque desde el tanque Mirador se ve más allá de Valle Hermoso, se ve casi hasta Capilla del Monte, sobre todo por la sierra del lado este, que normalmente hay un corredor de humo cuando hay un incendio, y bueno, esas cámaras pueden traer una visión diferente de ese humo y ya saber si el viento viene del sur, si el incendio viene del sur. Así que puede ser un arma que puede traer mucho beneficio. Así es, esa es un poco la idea. Nosotros tenemos un puesto en la época de riesgo con una persona apostada ahí, pero es limitado las horas del día que están. A la noche no hay este tipo de guardia. Entonces estas cámaras ayudarían en el periodo que no hay gente haciendo la observación, puedan ayudarnos monitoreándola desde el cuartel. Eduardo, la semana pasada se inició un incendio en un terreno acá en la zona de Jardino. Quería que nos cuentes un poquitito de qué se trató. Bueno, tuvimos varios incendios de lo que tiene que ver con lo que denominamos nosotros incendio de baldío, y esto sí hay que llamar a la reflexión a la gente, es decir, de estas precauciones. Aparentemente, y según la investigación del personal que estuvo en el lugar, se suscitó a raíz del volcamiento de cenizas que aparentemente no estaban bien apagadas, y bueno, agarró especies arbóreas importantes, pero bueno, el hecho de haber sido cerca, de haber tenido personal y atacado con 3 unidades de agua, es decir, no llegó a mayores. También colaboró el municipio con una mini cargadora para hacer la remoción de todo lo que era la hojarrasca de hacía mucho tiempo, que esto es lo que a veces hace que perdure el siniestro debajo y que en algún momento vuelva a iniciarse. Si bien no hubo riesgo para las casas y demás, pero llamamos a que la gente tome esta precaución, que es importante. La mayoría de los incendios urbanos se producen así. Sabemos que esta semana, hasta el lunes, va a ser temperaturas bajo cero. Obviamente se va a incrementar el uso de estufas a leña. Y bueno, recomendarle al vecino, al turista y a la persona que esté escuchando que lo que saque de adentro del hogar, de la salamandra, lo entierre, lo tape con arena o lo saque y lo riegue con una manguera o haga algo para verificar de que esto con el viento no se desparrame y ocasione un incendio. Sí, normalmente se recomienda que lo pongan en algún tacho de metal o en algún pozo que encima es fertilizante y que lo riegue hasta que realmente sí quede todo humedecido y no haya riesgo. Lo mismo con el tema de los escapes y las chimeneas de todos estos artefactos de calefacción que a veces emiten alguna pavesa encendida que también tiene su riesgo. Nosotros recomendamos controlar los arrestallamas, los cortachispas, que en definitiva son tela mosquiteros, lo más sencillo para que esto no huele al exterior y pueda producir. Hay que limpiarlo, si no puede tener riesgo para que se incendie para adentro. Pero sí, son precauciones que hay que tener en esta época de alto riesgo para estos incendios y a la gente concientiza la que para nosotros cualquier humo que sea normal es un incendio. Sí, y también recordar que deshollinen bien y destapen los tirajes y los sombreros, porque si no se mantiene el monóxido de carbono dentro de las casas y es un veneno que no avisa y ocasiona la muerte muy rápido. No, esta también es un arma que lamentablemente, como decís, es mortal y puede producir también el incendio que se recaliente este carbón que hay cuando no se limpian, y pueden producir incendios internos tanto en los techos de madera y demás por el gran calentamiento que esto produce, porque se incendia todo, se combustiona todo el carbón que está no limpio en las chimeneas, en los escapes de este tipo de calefacción. Sí, recordar que cuando ven un poco de humo dentro de la casa, automáticamente abrir las puertas y ventanas para que se vaya y revisar los tirajes. Y si sienten mareos o descomposturas, hacer lo mismo, porque posiblemente el monóxido de carbono, que no se ve y no se huele, esté ocasionando esos mareos. Y bueno, de alguna u otra manera tienen que ver los dos con lo mismo. Es la misma estufa, el mismo tiraje, el mismo sombrero. Entonces siempre tener la precaución de periódicamente revisarlo. Sí, y en estos síntomas que nombras, que es cierto, también tiene mucho que ver a veces las estufas a gas o a querosen, que no se usa mucho, pero sí a gas, que tienen esta cuando hay mala combustión también pueden tener estos síntomas, ¿no? Que es fundamental que esté, cuando hay fuego vivo en las estufas, haya la ventilación mínima. Los que tienen ya hechas las ventilaciones de antemano está bien, y el que no, producir una pequeña corriente de aire entre, de 5 centímetros entre, que circule entre una ventana y una puerta, para que justamente si hay algo de monóxido de carbono, es decir, sea removido por el oxígeno. Recordar que las estufas a llama abierta consumen el oxígeno para generar monóxido de carbono, así que es una cadena que hay que tenerla en cuenta, y como vos decís, tener abierto o una ventilación correspondiente, o las mirillas de ventilación la empresa de gas exige, es lo fundamental para que esa corriente de aire siga existiendo. Eduardo, te agradecemos mucho todos los conceptos, y bueno, esperemos que la gente tome conciencia, deje de prender fuego y que sigamos en bajo los incendios. Bueno, muchas gracias.